Pues hablamos ahora con Diana Washington, periodista del Paso Times y que se encuentra en Asturias, invitada por la organización Milenta Mulleres. Hola Diana, buenos días. Muy buenos días a usted. Cuéntanos un poco, tú has estado durante bastantes años investigando todo el tema del feminicidio en Ciudad Juárez, en México. ¿Cómo se podría definir para la gente que no conozca qué es el feminicidio? Bueno, estamos hablando de adoptado para describir muertes sistemáticas de mujeres y niñas, principalmente como empezó esto en Ciudad Juárez. Hasta la fecha ya tenemos más de 1.400 niñas y mujeres asesinadas desde 1993. Y un número desconocido de desaparecidas, porque también han desaparecido muchas y no sabemos con certeza cuántas. El número es algo que desde distintos puntos de vista hay distintas versiones, pero es una cantidad desproporcionada, ¿no? Exageradísima, ¿no? Estamos hablando de casos puntuales. Yo misma he quedado impactada por que yo sabía que iban a empeorar las cosas, pero están más allá de lo que yo misma me imaginaba, estando muy cerca de este tema. Y lo malo es que la mayoría de los crímenes siguen impunes y las mujeres viven en gran peligro a diario en esta ciudad fronteriza. Tú has escrito un libro que lleva por título Cosecha de Mujeres, un safari en el desierto mexicano, donde expones tu teoría, ¿no? ¿Quién está detrás de todos estos asesinatos o qué hipótesis hay de quién puede estar detrás? Bueno, lo que yo he delineado son líneas de investigación, no son teorías. Teorías son cuando uno supone que algo está pasando, pero que todavía no se ha podido confirmar. Las líneas son las siguientes. Asesinos en serie, dos o menos, más o menos asesinos en serie que todavía no han sido encarcelados, dos pandillas que trabajan para el narcotráfico, que asesinan a mujeres como un rito de iniciación, narcotraficantes que han asesinado a mujeres impunemente, un grupo de hombres poderosos que han asesinado a mujeres por diversas causas, y los imitadores o los copycats que se han aprovechado de todo este escenario para tratar de ocultar sus propios crímenes. Esas son las líneas y incluso las autoridades mexicanas ya conocen de sus propias investigaciones quiénes son los responsables y todo sigue mal como hasta ahora porque esa gente no está en la cárcel. Sí, quería preguntarte también qué hacen las autoridades, ¿no? Porque con toda esta situación que estás describiendo, imagino que hay también responsables desde la administración, desde el Estado mexicano, desde la propia Ciudad Juárez, que tendrían que hacer, la policía, las autoridades políticas, ¿qué es lo que hacen? Bueno, funcionarios van y vienen. Cada vez que hay una administración nueva, o de gobernadores, o de presidente, ponen a fiscales especiales, una nueva fiscalía a nivel federal, va a haber otra fiscalía que va a investigar todo esto. Creo que lo importante ahorita es que el gobernador actual de Chihuahua, César Duarte, ha reconocido que hay un problema, pero es que es un problema de un tamaño ya muy grande. No sé el señor por dónde va a empezar, porque han dejado, han permitido las mismas autoridades a que esto creciera a un nivel que ahora pues ya estamos donde estamos. ¿Y qué se puede hacer desde fuera, desde el exterior, desde la comunidad internacional? ¿Qué se puede hacer con todo esto? Se debe de ejercer la presión, aplicar a presión al gobierno mexicano a cumplir primero, principalmente con el fallo de 2010 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es un tribunal internacional que en 1910 dijo que sí, las familias de las víctimas, los demás activistas tenían la razón, las investigaciones fueron mal hechas en algunos de los casos que les llegaron a la corte, dirigieron a México que reabriera la investigación, que trataran a los familiares con respeto y no con maltrato, una serie de instrucciones que todavía no se han cumplido todas. Empezando con eso y siguiendo la presión para resolver los demás casos, que para mí son simplemente homicidios, crímenes, en que se deben de arrestar a los sospechosos y castigarlos. Tú también has sido amenazada por estas investigaciones que has hecho y por dar a conocer esta situación. ¿Cuál es tu situación en concreto? ¿Qué amenazas has recibido? Sí, todo eso ha pasado, pero fíjate que a mí no me gusta comentar eso o enfocarme en eso. Yo prefiero seguir enfocada en el trabajo periodístico. Porque si me pongo a pensar en lo que las amenazas y todas esas situaciones, pues no voy a poder seguir adelante con eso. Me paralizo. También, bueno, una de las cosas que comentabas antes, el perfil de las mujeres que son asesinadas, porque no son asesinatos, digamos, indiscriminados, sino que van muy dirigidos a un sector de población, ¿no? Así es, las muertes sistemáticas, en el mismo patrón, todas las víctimas son relativamente jóvenes y provienen de familias muy humildes. Algunas que otras, no todas han sido mexicanas, algunas que otras de las asesinadas han sido de diferentes otros países, de Estados Unidos, pero las muertes a las que nos referimos específicamente como muertes sistemáticas son como las que te he dicho, muchachas de familias pobres, porque ellas no, las familias no pueden dar problemas, son seleccionadas y secuestradas y luego aparecen muertas. Ya para terminar, Diana, ¿hacia dónde se encamina todo? ¿Cómo se podría solucionar todo esto? ¿Hacia dónde vamos con todo el tema del feminicidio en Ciudad Juárez, que llevamos ya unos cuantos años conociéndolo y viendo que no hay solución? Bueno, creo que lo primero que tiene que suceder es desmantelar de alguna manera la influencia y el poder que ha ejercido la mafia por medio del narcotráfico en esa entidad, porque de otra manera no va a poder hacer su trabajo como debe de ser las mismas autoridades. Y exigir a los funcionarios, los policías, hacer su trabajo, para eso los ponen ahí, y si no pueden, que pongan a gente que estén dispuesta. Tiene que haber una voluntad política desde los más altos niveles, desde la presidencia hasta para abajo, un esfuerzo en común, solidario, podría lograr mucho. Muy bien, Diana, muchas gracias. Pues esperemos que haya ese esfuerzo, esperemos que cuando hablemos de Ciudad Juárez podamos hablar de otras cosas y que pronto pues dejen de cometerse esos asesinatos y que cese la impunidad, ¿no? Muchas gracias por atendernos. Agradezco mucho su interés en el tema, de corazón.